enfermedad. La enfermedad ya te pesaba tanto que fuiste a la cueva. Entraste en la cueva y te pusiste a esperar, no comer, tumbarte, incubar la enfermedad, esperando el momento en el que un Dios, una fuerza, te explicara mediante un sueño el sentido de tu enfermedad, para ayudarte. Estás siempre cerca a alguien que de vez en cuando solo dice shh. Él te acompaña para que encuentres el sentido y el remedio de la enfermedad, pero no solo quiere curarte. Él quiere ir más allá. Él quiere entrar en los oscuros lugares del saber. Comenzamos Irradia. En los mandos está Billy y aquí, levantando el índice, perdón, el pulgar hacia arriba, está Kelly. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kelly? Kalinichta, buenas noches. Este momento introspectivo para dentro de una cueva tiene un sentido, y el sentido es doble en el momento en el que tenemos con nosotros a una investigadora del mundo antiguo que está acariciando este libro, En los oscuros lugares del saber, de Peter Kingsley. Este hombre interpreta un texto antiguo conservado de forma muy fragmentaria, de una forma muy distinta a como estamos acostumbrados a interpretarlo. Nos hablan en el instituto de la filosofía, y de lo que menos se habla es del comienzo, que más o menos entra en una etiqueta que se llama presocráticos. De eso es de lo que menos se habla y es lo más difícil de entender, tal vez. ¿Cómo lo ves tú a eso de los presocráticos, Kili? Hombre, considerando que dentro de lo que es la educación, a lo que más importancia se le da son a los filósofos postsocráticos, partiendo de Sócrates, creo que es una gran carencia dentro de lo que es la educación, porque es el inicio, por decirlo así, del pensamiento propiamente dicho, filosófico, helenístico, lo que es el divagar de la construcción y de la comprensión del mundo que les rodeaba después de un tiempo de conformismo ante las respuestas mitológicas que se le daba a los problemas en general. Entonces, la verdad que la filosofía presocrática se le ha dado muy poca importancia y es bastante misteriosa, bastante interesante y no sé. Tú te has aventurado por ella un poquito, ¿no? Sí, un poquito. No demasiado, pero lo que se ha podido. ¿No son como muy marcianos esos seres antiguos, los griegos en general, los romanos, y ya luego ya encima los filósofos? ¿Y los presocráticos? Los presocráticos son los más extraterrestres de todo. Llegaron de repente y se pusieron en la sociedad conformista y empezaron a divagar y a mirar al cielo y a preguntarse por todo. ¿Qué clase de preguntones aterrizaron en esas tierras de repente, no? Y no sé, son personajes curiosos. Bueno, en realidad todos en general, su forma su línea de disertación llevó por derroteros muy curiosos. Imagino que son buenos responsables de que te hayas metido a estudiar filología clásica, lenguas antiguas, cosas así, ¿no? Sí, no solo los presocráticos, también mi profesor, que es muy importante quién es el que te enseña, además de lo que te enseña, porque el método es el que te llama. Ya luego, como tú propio, sigues e investigas sobre ello y profundizas. Pero vamos, que si todo ese ambiente y toda esa atmósfera desconocida para la generalidad en la sociedad es bastante atrapante para aquellos que tienen el ojo abierto. O sea, que sí que quieres bucear en el pasado. Sí. Sí. Isidro, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches desde Tabucho en esta presentación de marzo. Estamos a 14, no, a 21, 22, mi madre. 21, ya al 22. Sí, señor, 21. Y tenemos... no es que vayamos solo a manejarnos por los oscuros lugares del saber, que ya nos gustaría a lo mejor, sino que también nos vamos a mover por esta esfera, esta superficie en la que nos hemos encontrado, que tenemos nada más y nada menos que un recital poético aquí, pegado con la radio. En el Centro Social Ocupado Tabucho. Que tenemos también una comunicación pendiente con Italia, que esperemos que se pueda producir en esta noche. ¿Qué más tenemos de menú? Tenemos un artículo estupendo, un fragmento sobre el suicidio en un artículo escrito por Karl Marx, hasta ahora un fragmento desconocido, un artículo que no había recibido divulgación alguna y que ha sido rescatado por Nicolás González Varela. Wow, tenemos también algún pequeño audio extraído de los vídeos, pocos que hay, de Amadou Ndoye, nuestro maestro Amadou Ndoye. Escucharemos un poquito hablando en unas situaciones en las que se encontró por Tenerife, intentando sacarnos de una parte de nuestra ignorancia, ¿no? Tenemos también una referencia breve al nuevo libro de La comunicación jibarizada, de Pascual Serrano. Y aparte de eso, abrimos redes sociales, abrimos el móviles, correos electrónicos y escuchamos qué hay alrededor. Y sobre todo, entre lo que escuchamos está la voz de Rosy Cubas, que se encuentra ya, ¿en qué día? Bueno, ya Rosy Cubas va por su 22 días, sí, ya lleva 22 días de huelga de hambre y ya se empieza a notar. Se empieza a notar y, bueno, es preocupante también porque ella quiere continuar, hacer ceder, arrancar una concesión para la sanidad pública del presidente del gobierno de Canarias, ¿no? Uh-huh. En definitiva, una concesión que... ¿Cómo la valoras tú? ¿Realizable? Bueno, vamos a ver. Los puntos a tratar y las peticiones y todo el compendio de exigencias, por decirlo así, son necesarias dentro del ámbito sanitario. O sea, la sanidad pública está en pura regresión y supongo que por su situación, por el contexto, por las circunstancias en las que fue tratada y que le llevaron a comenzar la huelga de hambre, sí están justificados y además son muy razonables. No es desde un punto de vista egoísta, sino al contrario, de ese cambio saldríamos beneficiados todos. Entonces, que sí, que tiene que firmar. Paulino, firma. Paulino, declara y firma. Isidro, entonces, estamos con los oscuros lugares de saber. Durante el programa, de vez en cuando algo saldrá, porque gracias a una amiga, Rosa, saludo Rosa, ha llegado este libro aquí, a este estudio de radio, en el Centro Social Ocupado Taucho hoy, y es bastante cautivante. Yo creo que nos pregunta a todos, ¿no? Estemos activos socialmente, estemos preocupados, estemos como en un centro social ocupado, preocupando y preocupados por cambiar el mundo o no. En cualquier caso, te cuestiona, ¿no? Lo que estoy haciendo está conectado con lo que realmente soy o no. Lo que estoy pensando, lo estoy pensando de forma automática. ¿Puedo desprogramarme de ese automatismo? En definitiva, va por ahí. Y curiosamente, este filósofo inglés, al leer de nuevo a los ojos de nuevos hallazgos arqueológicos y de una nueva perspectiva, lo que hace es interpretar que los orígenes de la filosofía eran gente que funcionaban vinculando lo racional, lo irracional y yendo más allá. Casi nada. Mantiene que el camino que ha llevado la filosofía después es un camino que cojea para un lado y que lo irracional no lo integra en su sistema. Y que esta gente, los que dieron origen a todo el tinglado en Europa, eran chamanes que tenían una alta movilidad entre India, Anatolia, Grecia y otros lugares, y que en su sistema vinculaban o integraban esos dos niveles. Un poco difícil de digerir, ¿no? Isidro, ¿te han hablado de eso a ti en la carrera? De este autor en concreto no, pero... digo, los presocráticos... Sí, ya. Estoy recordando a Pitágoras y a Platón, que visitaron Egipto y queda manifiesto que tenían un saber esotérico y otro exotérico, es decir, un saber interno en las academias, un saber para iniciados, y luego había otro conocimiento en las clases de Platón que eran para los discípulos y para que fueran divulgados hacia el exterior. Ese conocimiento, digamos, especial para iniciados, que Sócrates va a ser el que lo lleva a la plaza pública y transgrede esa normativa filosófica de que el conocimiento solo tiene que ser un privilegio para unos pocos, va a ser Sócrates el que lo transgrede llevándolo al ágora. Pero sí es verdad que en el transcurso histórico podemos constatar cómo hay mitos que forman parte de las argumentaciones filosóficas, donde no están desconectados ni desligados el mito de la argumentación racional, es decir, del mito al logos. Ese paso del mito al logos, que no fue un salto brusco, sino un camino progresivo de decantación, lo mismo que sucedió con el campo filosófico del campo científico, entre los jonios, ¿no?, que van a ser los que hacen la criba con el ámbito científico, separándolo del filosófico. Pero hay una matriz común de mitos, logos, experimentación, incluso argumentación e incluso hasta especulación imaginativa. Aristarco de Samos decía que las especies son evolutivas y que el planeta Tierra era equidistante de otros planetas. Es decir, de ahí a argumentar lo que vino después, solo le faltó poco para decir poco menos que la Tierra formaba parte de un sistema heliocéntrico, ¿no? Pues fíjense, queda ahí la sugerencia. Peter Kingsley, en Los oscuros lugares del saber, que dice, entre otras cosas, el lector pensará que ya sabe a qué me refiero cuando hablo de filosofía, pero es poco probable que así sea. Se han dedicado siglos a destruir la verdad de lo que fue en otros tiempos. Ahora solo vemos aquello en que se ha convertido la filosofía, pero no sospechamos lo que ya no es. Una puerta abierta al chamanismo y a cosas muy raras. vamos a ir cambiando de música y vamos a cambiar de tono, porque no es fácil resumir lo que ocurre en un lugar como en el que estamos hoy. Resumir lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo hoy en el Centro Social Ocupado Taucho. No, en realidad es bastante divertido intentar definir todas las movidas que se tienen en un periodo tan corto como son 5 horas o menos, no sé. Desde por temprano por la tarde, que en la hora de apertura, que repito, todos los días de lunes a viernes se abre Taucho de 4 a 8, pues a las 4 se abrió y vinimos un grupo de aquí, de integrantes. Luego, a su vez, tenían aquí la asamblea con, creo que es la Plataforma por la Dignidad o la Asamblea de Colectivos, mientras que se estaba impartiendo la clase de kickboxing, a la vez que había un seminario de filosofía que tienen intención de repetir una vez al mes o más o menos, mientras se estaba colocando todo lo que era, se estaba preparando la zona para el recital de poesía que está viendo ahora mismo en directo. ¿Y no hubo una reunión de una plataforma social ahí? Sí, esa misma la comentaba antes y luego creo que sí que había otra, no sé, es que han habido tantas cosas a la vez que no terminas perdiendo la cuenta. Ahora mismo están viéndose un vídeo, tal vez oigan un poco el volumen de fondo quien nos escuche, y nosotros estamos montando el programa de radio y conectaremos con el recital poético mediante un micrófono con un cable más largo. Todo eso en solo un jueves. Efectivamente. ¿Las asambleas qué días son? Los domingos a las 7 de la tarde. Es una asamblea pública en la que pueden venir todas las personas que estén interesadas, sobre todo en proponer algún proyecto, y que se ofrezcan también de voluntarias en todo lo que conlleva el curro, ¿no? Sí, mucho. Mantener el lugar, limpiar, organizar, poner cosas nuevas, reunirse, acordar todos juntos cómo hacer las cosas. Sí, efectivamente, pero bueno, se ve, hay un núcleo duro de trabajo, nos vamos turnando porque si no es mucho queme, pero vamos, toda ayuda nueva es bienvenida. También hay una biblioteca aquí. Efectivamente. Y hay un punto de información de derechos sociales. Sí, se está realizando todos los martes y miércoles de 10 a 12. El primer miércoles y el tercer de cada mes de 5 a 7. Y está enfocado sobre todo a la información de cualquier tipo, en general burocrático, para cualquier aspecto social. Okay. Recordar el sábado, este sábado habrá también en la Plaza de la Candelaria una reunión un poco simulacro de parlamento popular. Vamos a ver qué música nos tiene preparada Pili. ¿Con qué nos va a obsequiar ahora este cambio de ritmo? Insignificante entre tanta gente, aunque diferente a los demás, tus ojos miran alrededor. Y eso que dices que este mundo es un pañuelo. ¿No has visto alguna vez a nadie aterrizar en este puto suelo? Donde yo piso y tú pisas, me da la risa. ¿Cómo pueden haberte convencido tan deprisa? Si te eres el dinero, gustan al planeta entero. Unos con tanto y otros con tan poco. Fíjate que injusto es todo, piensas y te lamentas. Pues que te joda, mira lo que te digo, pero no te ofendas. Tan solo quiero que tomes tus propias riendas y que tu vida de la vida de otro no dependa, no confundas. No es lo mismo narcisismo que confiar en uno mismo. Tu creencia en ti se suma con el irrealismo, creyendo en algo que nunca has visto ni comprobado con tus manos. Luchas por no ser pájaro enjaulado, porque qué política combate fuerte contra el hambre. Que líder logrará que este planeta se salve. Dar y no recibir, así es como lo llamo. El loco fanatismo no te lleva a ningún lado. Ni el Papa, ni Cristo, ni la Virgen del Rocío. Todo aquello que consigo es puro mérito mío. Así que me lo suda toda su gloria y toda su fortuna. Tan solo sé que de heroína solo tengo una. Yo nada más que yo, pues ya ves, aquí estoy. Sin envidias ni avaricias, orgullosa de lo que soy. A la mierda con los héroes fuera de serie. Con heroínas que difunden con lujosas vidas. Dime, ¿dónde están cuando me encuentro sola? ¿Dónde están cuando las cosas no funcionan? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? Dime, ¿dónde están? ¿Dónde están? Yo no los veo. ¿Dónde están? Yo no les creo. No todo aquello que reluces siempre debe ser oro. No ofrezcas la cabeza por la plata que cago el moro. Pues el tesoro que buscas está bien escondido. Y alguno del mundo a descubrirlo te has sido. Aquel que crees que es alguien resulta no ser nadie. Pues sigue buscando y quédate con los detalles. Tienes bueno, haciendo mejoras en la parte técnica. Vamos a intentar también en breve que el programa se emita en directo por internet desde aquí, desde Taucho, y que sea después en diferido en Pimienta. Isidro, tienes un texto ahí que es como una primicia de hace 200 años. Primero voy con la crítica del ciberactivismo, antes que nada. Hay una cuestión que me parece importante que la reflejó en el libro de la comunicación jibarizada, que es lo iluso del ciberactivismo, ¿no? Es decir, el hecho de que se firmen un gran número de propuestas mediante internet, sentados desde casa, es una crítica que a día de hoy hay que reconocerlo. O sea, diluye lo que es la lucha social y la comunicación face to face, es decir, el cara a cara y el diálogo comunicativo. Entonces, seamos críticos también con las nuevas tecnologías, creo que merece la pena en cómo las empleamos, y en este caso en concreto tiene una razón de peso considerable Pascual Serrano en esa crítica de que aun a pesar de haber reunido no sé cuántas miles o millones de firmas para expulsar al gobierno de Rajoy, pues se quedan simplemente en un gran número de firmas en Change.org. Comentaba también la compañera Pili cómo Change.org no muestra transparencia en sus cuentas, es decir, qué beneficio recibe Change.org cada vez que una gran cantidad de cibernautas firman en una propuesta que consideran solidaria. ¿Se puede ser solidario desde casa? ¿Hasta qué punto? ¿En qué medida? ¿Es necesario informarnos pero también pasar a la acción? ¿Nos contentamos solamente con firmar y ya está, pensando que así hemos contribuido y hemos hecho algo? Son interrogantes que merecen la pena que cada uno reflexione sobre ellas. Casi nada. Vamos a recordar que en Italia están pasando cosas y que queremos tener información directa. ¿Tú ciberactúas? No me gusta, pero podría haberle un enfoque positivo a la hora de poder comunicarse con cualquier persona en cualquier lado del mundo. Eso no lo podemos quitar, las ventajas de internet siempre están ahí. Pero sí es verdad que todo está en dejar la conciencia tranquila simplemente participando de forma online en cualquier propuesta que medianamente ataca a tu conciencia y dices, ay, pues sí, estoy de acuerdo, voy a darle a me gusta. Y ya con eso el activismo se acaba. Es verdad que las redes sociales y todo el movimiento cibernauta está haciendo mucho daño a lo que es la movilización y el activismo físico, pero también es verdad que a la hora de informar siempre ha sido, o sea, en el punto de vista informativo siempre las redes serán algo positivo, en el punto de vista activo físicamente no es una ayuda que digamos. Yo me quedo ahí, no sé exactamente qué decir, no creo tener todavía suficiente perspectiva sobre el asunto. Tal vez todo funcione, pero cambiando un poco el enfoque. No sé, por ejemplo, me pregunto esto: si existiera un grupo de ciudadanos, ¿no?, en una ciudad como esta, en Santa Cruz, que dice, montamos una plataforma para que todo el mundo pueda votar de forma regular cosas que tienen que ver con su vida. Entonces, que el ayuntamiento va a votar esta y esta y esta cosa, esta plataforma de ciudadanos abre mediante esas herramientas el voto a toda la población, ¿no?, de la ciudad. Poco a poco podría llegar a ocurrir que la gente viera que es posible y que comprometiera el que las decisiones de ese parlamento virtual sean divergentes del otro y cuestionaran el que qué cantidad de decisiones, que ahora mismo es el 100%, corresponde a los representantes y qué cantidad tiene que ser delegada ya a los ciudadanos, que pueden incluso organizar por sí mismos mecanismos transparentes de expresión. Claro, me parece, pero me parece también una buena estrategia el diluir las decisiones ciudadanas precisamente en el Parlamento virtual, donde quedan completamente diluidas porque carecen de efectividad real, aunque manifiesten un diferir de la ciudadanía. Evidentemente sabemos que la ciudadanía difiere ahora mismo del gobierno que nos embarca en acuerdos con la troika, lo sabemos, o sea, está constatado, pero es una estrategia para diferir precisamente la toma de decisiones que corresponde a la ciudadanía. A mi entender, así resulta. Otra cosa es que la tecnología nos permita, Internet nos permita llegar a acuerdos, debatir, consensuar propuestas, pero que debieran de ser propuestas de acción, es decir, y de acción real, no de acción meramente virtual, porque el problema esencial radica en ese trasvase de lo virtual a lo real, que es donde radica la problemática. Casi nada. Durito Música, conexión con Italia, y nos vamos sincronizando con el recital de poesía para saber cómo va exactamente la cosa. Nos han pasado un mensaje, vamos a interpretarlo. Estamos ya conectados con Italia, con un lugar de Italia donde está nuestra gran amiga Arianna. Hola Arianna, ¿cómo estás? Muy bien, hola. Estoy en Cesena, en noroeste de Italia. Noroeste de Italia, te presento a la tropa. Están por aquí Pepo, que saluda con la cabeza. Seguimos, venga, preséntense ustedes. Buenas noches. Hola Arianna, capito. A los mandos está Billy y a su lado está Oscar. Arianna, qué alegría tenerte de nuevo en la radio. Ah, sí, para mí también, mucho gusto. Bueno, Arianna estuvo colaborando en Irradia en su estancia en Tenerife y nos ilustró de muchas cosas, entre otras de aspectos que para nosotros eran ocultos, del Silvo Gomero. Una italiana nos cuenta esto, increíble. Bueno, Arianna, ¿estabas ahora en una radio también? Sí, estoy en un club, digamos así, y hay una web radio por aquí que transmite cada noche y por internet. Y tengo una amiga que hace un programa de poesía y, bueno, hizo una entrevista conmigo también sobre poesía, así que puedes bajártela si quieres. Qué bueno, pues precisamente aquí tenemos un recital de poesía comenzando ahora mismo también. Ah, vale, bueno. Hoy es un día de confluencias, ¿eh? Y es el Día Mundial de la Poesía. Sí, en esos días el Día Mundial de la Poesía fue ayer, creo, o algo así. Ahí estamos. Y entonces van rezando poemas por todo el mundo. ¿Podemos dar el nombre de la radio para que quien quiera pueda acercarse a consultar esta radio? Sí, se llama Radio Garbino. Radio Garbino. Punto IT de Italia. Entramos hace un momento. Creo que sea punto IT o punto sí, net. confirmado, no punto IT, punto IT. Ahí no te hace falta saberlo porque estás en la radio, pero aquí para verla sí nos hacía falta, así que lo confirmamos. Radiogarbino.it. Pero, Ariana, tenemos montones de preguntas de Italia, no sabemos qué está pasando en Italia, de todo. Leemos la prensa. Es verdad que Berlusconi ha dejado los calzoncillos verdes por los amarillos. ¿Cómo dices? Ma, è verità che il cavaliere Berlusconi ha mutato le calzone rosa per le calzone amarillos. No, è in un momento difficile il cavaliere, però también la izquierda está en un momento fácil. Hoy están intentando formar el nuevo gobierno y, bueno, un gran rollo porque no sé si saben lo que ha pasado con las elecciones. A ver, te pongo por ejemplo con Isidro, a ver lo que Isidro, que está más informado que algunos de nosotros, porque se le ocurra, ha llegado a poder captar desde estas latitudes. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntanos qué es lo que ha pasado en las elecciones, Arianna. No un partido, sino un movimiento que creó un cómico, sí, un actor cómico, sí. Y ese movimiento se creó inicialmente con un blog por internet que tuvo un enorme seguimiento popular y esta vez se han presentado por primera vez en las elecciones políticas y son el primer partido y han tomado la mayoría de los votos, pero como no estaban en coalición con otros partidos, no son la primera coalición, son solos. Y bueno, al final la coalición de izquierda ganó de poquísimos votos. Después está este movimiento que se llama Cinco Estrellas, y después está el partido de Berlusconi, que bueno, no tuvo tan fracaso, bueno, tuvo más o menos un tercero de los votos. Y así no logran ponerse de acuerdo porque el movimiento no quiere formar gobierno con otros partidos. Pero tiene un montón de votos y entonces no lo pueden dejar al lado. Y ahora van intentando hacer un gobierno de izquierda, pero dicen que no va a durar y dicen que volveremos a votar dentro de unos pocos meses. No sé por qué lo dicen ya como si lo supieran todo, pero dicen así, que hacen un gobierno como que durará 5 o 6 meses y después se vuelve a votar. Wow. ¿Y este proceso, Arianna, cómo, digo, este proceso que estáis viviendo en Italia, ¿cómo se vive a pie de calle? Es bastante revolucionario porque este movimiento ha planteado unas cosas bastante claras y bueno, atractivas por el pueblo de dejar con los privilegios de los políticos, con poner unas reglas muy sencillas como que quien ha sido condenado no se puede volver a candidar o que no se pueden hacer más de 2 legislaturas, no sé cómo se dice en español, más de 2 mandatos parlamentarios para persona, así que para no convertir la política en un negocio y claro, un montón de gente está de acuerdo, pero los partidos que están por ahí están bastante en apuro por la situación porque no le pueden dejar todo el poder a esta nueva clase de gente que no son políticos de profesión y la prensa les está machacando en todas las maneras porque ellos no quieren hablar con la prensa, solo con la prensa internacional, pero no con los periodistas italianos. Wow. Y no pueden aparecer por la tele. Esa es una grandísima revolución. No. Ellos han decidido. ¿Son ellos mismos quienes han decidido no aparecer por la tele? Sí, sí, es como una regla del movimiento que los candidatos que han ganado la butaca en Parlamento no se dejan parar por la prensa, insomma. contestan a las preguntas que quieren ellos y contestan a las preguntas de los medios internacionales, pero no de los medios italianos. Y entonces la prensa está como que los va cazando por todas partes, intenta investigar sobre sus vidas y para ver qué tienen de extraño y así, pero en realidad no saben nada de ellos y no saben cómo describirlos, cómo definirlos. Y también es bastante entretenido porque es como si los periodistas no tienen trabajo y entonces se enfadan muchísimo con esta gente. Es bastante desconcertante en general todo esto. Has dado un par de noticias que yo no había captado, desde luego, desde aquí, esta relación tan particular con la prensa, esta no relación con la prensa, para ser explícitos. Creo que Kelly tiene alguna pregunta, ¿no? Sí, ¿qué tal está el movimiento social juvenil respecto a toda esta revolución política? ¿Cómo se mueve la juventud? Bueno, lo que ha pasado es que como ellos han tomado un tercero de los votos, la edad media de los diputados se ha bajado muchísimo y también ha crecido muchísimo el número de las mujeres. Entonces ya esto es un cambio muy grande para el país, porque antes no estábamos en los últimos puestos de las clasificas europeas como número de mujeres en el Parlamento. Y bueno, a nivel del movimiento juvenil en general, y también hay personas que no votan o personas muy desconfiadas de la política y todo esto, pero es como nos da un poco de optimismo ver que algo puede cambiar. Hay Aurelio por aquí que quiero hablar. Aurelio, habla. Ya no quiero hablar, pero si quieres te puedo pasar a nuestro compañero de Madrid que vive con nosotros y se llama Álvaro. Y así también en español te puede poder contar lo que pasa en Italia un poco. A ver, Álvaro, ¿cómo ve Álvaro todo esto que está ocurriendo y cómo lo compara con España? Es un español en Italia, ¿no? Me encuentro todo bastante raro, pero vamos, ahora voy a preguntar si quieres hablar. ¡Chao! Hola, Álvaro, chao, ¿cómo va? Nos está contando a Arianna toda esta situación que está viviendo, nos está dando datos que no conocíamos aquí nosotros, por la prensa española, como que no se quiere relacionar este movimiento con la prensa local, sino con la internacional, que no quieren ir a la televisión de ninguna manera. Pero tú, que estás con un pie en España y otro en Italia, ¿cómo estás viendo todo esto que está pasando en el país? Pues la verdad es que para mí es un poco extraño. Tenéis razón, porque bueno, yo cuando leo la prensa española desde aquí por internet hay muy pocas noticias, ¿no? Hay como mucha desinformación, no se sabe muy bien cómo funciona. La verdad es que aquí la política es muy extraña, ¿no? O sea, nosotros tenemos una situación un poco lamentable, pero la verdad es que aquí yo creo que es mucho peor. Y para, no sé, la verdad es que como las leyes electorales aquí son muy, muy diferentes, todo esto de qué pasará, ¿no? Si formarán gobierno, si no formarán gobierno, está un poco en el aire, es un poco extraño, ¿no? Para mí es difícil de entender, ¿no? Cómo funciona todo aquí. Y la irrupción de este movimiento de las cinco estrellas, ¿a ti, que ves lo que está pasando en España, te resulta inspiradora? ¿Te da miedo? ¿Te da optimismo? ¿Qué te produce? Hombre, la verdad es que tampoco aquí se sabe muy bien cómo funciona, ¿no? Pero, hombre, la verdad es que solo puede dar optimismo, ¿no? Si todo llega a buen puerto y se utiliza bien, ¿no? Si este movimiento, un poco con lo que está pasando, ¿no? En España con los indignados, ¿no? Si se consigue cambiar la forma de hacer política, que al final, desde mi punto de vista, la democracia está un poco obsoleta, ¿no? Si podemos cambiar la forma de hacer política, pues bienvenido sea, y la verdad es que es un paso adelante. siempre y cuando se haga de una forma razonable, ¿no? Se haga de una, bien, se haga bien. Porque aquí también, o sea, dentro de este movimiento, por una parte está bien porque hay gente de muchas, de, ¿sabes?, políticamente muy diversa, pero tampoco se sabe muy bien, yo te digo, yo no te puedo explicar muy bien cómo funciona el movimiento, pero bueno, tiene buena pinta. O sea que muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas, imagino. Bueno, y sí, estás... No, la verdad es que es complicado, ¿no? O sea, no... Es como que acaba de nacer algo nuevo y, hombre, lo único que podemos ser es optimistas. Si nos unimos todos los países a este movimiento, a lo mejor no hacerlo igual, pero si en España se sigue luchando para cambiar las cosas y aquí realmente las cosas cambian, pues, hombre, un paso adelante, desde luego. Qué bien, qué bien. Pues Álvaro, entonces llevas mucho tiempo por ahí, por Italia, ¿te va todo bien? ¿Te tratan bien los italianos, las italianas? Sí, hombre, llevo aquí ya un año y medio y me fui porque estaba un poco cansado de la situación de España, pero la verdad es que aquí me he encontrado un poco lo mismo, ¿no? Parecía que uno se iba fuera y las cosas iban a cambiar, pero yo no sé si cómo estarán las cosas en el norte de Europa, me imagino que será algo distinto. Pero aquí en Italia, yo ya cuando llegué se empezaba, probablemente en España empezó antes a hablarse de crisis, ¿no? Ya, y empezaron a andar las cosas mal, pero aquí en Italia las cosas están muy mal también. Es difícil encontrar trabajo para un italiano, para un joven, para un extranjero. Bueno, para un europeo que no sea italiano o para un extracomunitario es todavía más complicado. Wow. Pues muchas gracias por esta información. Nos ubicamos mucho más. Te mandamos un fuerte abrazo y a ver si podemos hablar un poquito más con Ariana, sí, a la que echamos mucho de menos aquí en Tenerife. Muy bien, un segundito, Ariana. Bueno. Hasta luego, gracias. Gracias a ti, gracias Álvaro. Aquí estoy. Muchas gracias, Arianna. Ahí tenemos la visión de una italiana, la visión de un español que anda por ahí. Claro, no he escuchado lo que dijo Álvaro, estoy bastante curiosa hoy. ¿Qué? A ver si me bajo el podcast. Sí, ha dicho que le dais demasiado a comer, mucha pasta, pero que luego que lo lleváis siempre al fútbol y que está cansado y que no le dais trabajo. Bueno, sí, pero creo que también en España la situación no está tan fácil de lo que leemos en los... Bueno, como joven que además está buceando en el pasado y en lugares oscuros del saber, Kelly, ¿cómo ves la situación en España tú? ¿Cómo? Le pregunto a Kelly, que está aquí con nosotros, ¿cómo ve ella la situación aquí? Además, será un poquito peor, ¿no? Sí, bueno. Por la ocupación y todo esto. Sí, efectivamente. Sí, hay un completo bloqueo de comunicación respecto a los grupos sociales con la cúpula política desde siempre. Parece que es una barrera que es insalvable, por lo tanto el cambio en cooperación es imposible y se debe empezar por una base más autogestionada y independiente. Por lo menos esa es la visión que veo desde este pequeño mundito, de esta pequeña isla, de esta pequeña parte del mundo. ¿Se está empezando algo en esa dirección? Sí, bueno, el movimiento de ocupación, de creación de centros sociales siempre es muy alentador a la hora de habilitar zonas de reunión para los grupos sociales que ya de por sí comienzan o continúan la revolución o el cambio. Entonces, todo eso está... ¿Y ocupaciones para habitar, para como casa también? ¿O es más difícil? No, tengo entendido que sí que hay alguna que otra casa ocupada respecto a familias que lo están pasando muy mal y no tienen otros recursos, sí, pero en este sentido los centros sociales ocupados se encargan más de habilitar una zona de reunión para aquellos colectivos que lo necesitan. También, bueno, básicamente aquí ha habido algunos avances respecto a la presencia de plataformas sociales como la plataforma de afectados por la hipoteca. no han conseguido que el gobierno ceda en las cosas más importantes, pero está habiendo un cuestionamiento social muy importante y van habiendo algunos puntos en los que el gobierno y los bancos han tenido que ir cediendo un poco. Pero básicamente yo creo que miramos hacia Italia con el ojo así, como un poco de lado, y al mismo tiempo con curiosidad, con un poco de casi de envidia, espero que sana, pero también mirando, ¿realmente esto cuaja? ¿Esto de Italia va a funcionar? Porque nos imaginamos a una Italia ya abocada al abismo completo y absoluto, con un Berlusconi que volvía, un tecnócrata que se hacía con el poder, y de pronto ocurre esto. Es como si Europa nos está como amenazando, que como ese movimiento dice que sí, que Italia puede salir del euro, que la Banca Central Europea decidirá cuando, hasta cuando le servimos, nos tiene adentro, y cuando no le servimos más, nos echa afuera. Y bueno, Europa nos está diciendo, si Italia no hace un gobierno estable, vamos a ver lo que puede pasar. Cómo decir que, no sé, que cuidado. Cuando teníamos el gobierno precedente, que estaba, en mi parecer, como una dictadura puesta por Europa, porque este primer ministro nadie lo conocía y nadie lo ha elegido, Europa estaba contenta porque este hombre hacía todo lo que le decía a Europa, todo lo que le decía Alemania, y así. Y ahora está todo un poquito más tembloroso. Como que no sé, a mí lo que me parece es que los países del sur de Europa van a ser considerados como como de última clase, y nos están intentando hacernos pasar las peores medidas de, entre comillas, salvamiento financiero, y al final nos quedamos todos en bragas, sin un dinero, sin trabajo, sin casa, sin nada, y después pueden hacer lo que quieran de nosotros, ¿no? Pero no te llama la atención que nos llaman los países pigs. ¿Has escuchado alguna? Sí, los países pigs. Portugal, sí, Irlanda, Portugal, Grecia, Italia, Grecia, España. Irlanda, sí. Irlanda. Y bueno, me parece una cosa bastante llamativa. Arianna, y un poema en italiano, para ir conectando con el recital de poesía con el que vamos a ir conectando, ¿te saldría un poema en italiano contarnos? ¿Con? ¿Un poema en italiano nos contarías? Así de memoria. Es que un pajarito nos ha dicho que tú escribes poesía también. Ah, una mía. Un pajarito. Una mía, no. Un ocello nos ha dicho que la Arianna ha fatto un... Sí, sí. Qualche poema. Ya se le viene. Estoy preparando la... el sobre. Venga, es que no van a entender nada. Bueno, pero sonará maravilloso, y nos ubicamos en que también es el Día de la Poesía en Italia. Bueno, os digo una cosa de memoria, pero de otro poeta, que se llama Giorgio Caproni. Y después se la voy a traducir. Mero sperso, dueño de vida. Mero sperso, annaspavo, cercavo uno sfogo, chiesi a uno, non sono, mi rispose, di fuoco. Voy a traducir. Necesidad de guía. Estaba perdido. Estaba paseando sin rumbo. Pregunté a uno, no soy, me contestó, del lugar. Qué grande. Más o menos. Qué bueno, gracias mille, Arianna. Bueno, pues a ver si cogemos este hábito y lo regularizamos, el seguir conectando con Italia a través de ti. Si tú sigues dispuesta, nosotros también. Sí, estoy muy muy dispuesta, y además puedo prepararme un poquito mejor sobre la situación y contaros más interesantes, que no así tan generales. Vale. Gracias mille, porque... saludos a Aurelio también, a todos los movimientos gracias sociales y la gente con la que estás por Italia ahí activa, a todos los movimientos autogestionados, y un puente de comunicación pequeñito entre Taucho, Radio Pimienta, 15M, Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Tenerife, y etcétera, con todo lo que sea por Italia. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Bueno, y hasta luego, Adrián. Chao. Chao, chao, chao. Chao. Chao, besos. Besos, besos. Noi ne halul se doieste, plugușorul se pornește. Noi începem a ura de la casa colinda. Iarna-i grea, umătul mare, semne bune anulare, semne bune de belșug. Bien, vamos a ir hacia el recital de poesía a capturar una de las poesías que se están recitando. Bien. Esto va poniéndose interesante, poesía sí, italiana. Sí, vamos a dar entrada a una de las poesías que están recitando en el Centro Social Taucho. Vamos allá con alguna de las poesías que están por recitar. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Isidro, ¿cómo estamos? Vamos allá cuando ustedes quieran. Pues bueno, estamos aquí continuando con esta jornada que he comenzado hace un ratito ya sobre poesía. Como se sabe, cada vez al mes hacemos, y aprovecho y perdona que me tome este espacio, pero para difundirlo, una vez al mes un recital, un encuentro más bien poético, en el cual abordamos una temática abierta, se propone en la asamblea del centro, y a través de esa temática pues conducirnos a través del conocimiento de la poesía, que como hemos repetido hoy también varias veces, la consideramos la mejor de las armas de transformación sociales que podamos tener a mano. Esta noche el compañero Samir Delgado, que vino a hablarnos del World Poetry Movement, que se llama en castellano el Movimiento Poético Mundial, ¿no? O Mundial Poético, que es una, como dice, una red global en la cual, y es lo que quiero destacar, el propio movimiento poético en Canarias ha tenido una participación importante, entre otros pues el propio Samir, que nos ha traído aquí unos libros y tal, para ejemplificar cómo se está comenzando de nuevo, y nos interrumpes en medio de un coloquio, más bien, no estamos leyendo propiamente todavía, nos íbamos a poner ahora, pero este coloquio, cómo en Canarias empieza a haber por fin, o se comienza a enhebrar de nuevo, una conciencia propia de la originalidad, de la universalidad, de la diferencia y de la también de la totalidad de nuestro mundo conceptual en la literatura. Es decir, estamos por fin recuperando lo propio para hacerlo universal, que es lo que estamos hablando ahora aquí entre los compañeros. Entonces, él nos ha puesto un documental sobre, además inédito, que lo ha traído directamente de la mano de la hija de Rafael Alberti, un documental pues el propio Alberti y su mujer. Y nada, esto para introducir a la gente que está aquí sabiendo, que me imagino que la habías hecho tú, pero para que sepan un poco de qué va aquí las noches, porque somos aquí unos cuantos que quedamos, pero esto cada vez al mes va creciendo, se va ampliando, va cambiando, y invitamos a todos los que quieran venir, que no solo se trata de leer poesía y compartir las creaciones propias o de los autores favoritos, sino también de ahondar en el mundo de la palabra, porque como decimos es la que tenemos que salvar hoy día. Entonces, si los compañeros están de acuerdo, podemos hacer una lectura de poemas. Bueno, yo voy a comenzar con un poema que lo escribí hoy mismo y está dedicado a la compañera Rosy Cuba, con la quien tuve un pequeño encuentro el otro día, y a la quien quiero apoyar en su lucha y realmente, bueno, darle el significado que realmente tiene ahora, en el presente. Ella me hablaba y me decía que ella no quiere hablar o ir a hablar de muerte, ni quiere ir a hablar de sacrificio, ni quiere ir a hablar, ella quiere ir a hablar de vida, de que la vida que ella está poniendo en juego simplemente sea lo que nos haga valorar la necesidad que tenemos hoy por hoy de reaccionar y empezar a mover hilos ya a través de iniciativas muy básicas, muy factibles, como son mejoras en cuestiones administrativas, mejoras en cuestiones de eficiencia. Entonces, aparte del palicazo, voy a leer el poema, que se llama, y te lo dedico, Rosy, se llama La vida es el monumento. Y dice así: si los monumentos se hicieran en vida y las odas de alabanza, las plazas no tendrían estatuas, y de tenerlas serían justamente merecidas. El verdadero héroe, la heroína, es el hombre y la mujer que viven, por la vida misma pasan triunfales, sin apego a los méritos ni medallas. Sabedores que la vida no se vive sin justicia ni amor a la verdad. Lo demás no es vida sino olvido de uno mismo y de lo que realmente importa. Luchar esperando algo a cambio. El que diga lo contrario miente. Luchar por la lucha y por la vida de aquellos que aún no lucharon. Nadie más que uno sabe la razón de su proceder y el misterio de saberse mortal y finito en esta carne y en este tiempo. Pero hay quienes además saben que la vida no acaba siempre en el lugar donde tu cuerpo pierde la luz para ganar en silencio. Silencio contra el pulso, cual metrónomo del cosmos, que pone ritmo a la sangre, marcando el compás de la célula y su anhelo. No dejemos que sea muerte la palabra que designe nuestro empeño. No por morir será que vivamos, sino por vivir viviendo. Lucha y sacrificio, el ejemplo vivo, es el valor a retratar y capturar en el arte de lo eterno, en el triunfo de los hombres y mujeres que deciden vivir con dignidad, por amor a la justicia, a la lealtad y al respeto. Esos que luchan hasta morir, pues conocen la razón de su proceder y el misterio. Vamos con el siguiente poema, estupendo, Carlos Guilarte. Este poema dedicado a Rosy Cubas. Vamos con el siguiente compañero. Hola, mi nombre es Uriel. Este es un poema que nació de una juventud indignada y comienza así. Se llama Llamada a los hombres. Oídme, oídme, porque yo os digo que es tiempo de emprender con furia un nuevo aliento, oriundo de la caída de los mástiles que sirvieron sobre las naves que encabezaron la contienda en tiempos de antaño. Es tiempo de considerar nuestros límites y mostrarnos sin tapujos ante ellos, y amar las dichas y disputas de los hombres que lloran y claman justicia, sumidos bajo sus los vítores desleales que eleva un pueblo a los héroes del momento, esos que eran ocultos en retaguardia y hacen avanzar a ritmo de fusta a los encadenados. Y es tiempo de correr por estas tierras y sabotear a los personajes que nos quieren ver bajo sus pies sinuosos, y acabar así con el llanto del desconsolado. Es ahora cuando la vida llama a la vida, y los gritos suceden a los gritos, donde el repudiado, el injusto reo y el aprendiz toman tierra para degustar este sublime arte. Es hora de conversar con el refugiado, para saber qué nuevas trae su frente. Es hora de sostener al cobarde, al valiente y al precursor que se baten en el seno de esta vida cambiante. Dejemos atrás esas viejas pancartas y consignas que nada han cumplido. Alejémonos de enmiendas devastadas por el ego, del estandarte y de los juramentos hipócritas para hacer pos del norte sin dictámenes, ni palabras antepuestas que mencionen proteger sistemas decadentes, para responder así al llamado del hombre que clama justicia en sus interiores más solitarios. Y digo que es tiempo del hombre y tiempo de la mujer, tiempo para levantarse del silencio y alzar un graznido estridente, de esos que osan prorrumpir sobre el orden de lo establecido, y que sus bocas manen el genuino designio que antes huyó despavorido. Aquí, en esta llamada, todos tienen plaza, y el hombre invita al hombre para desnudarse juntos en esta cumbre de lucha y sueño. Tendamos sobre el pie del árbol y encendamos una hoguera, en este campo que a ninguno pertenece. Cocinemos las piezas que juntos trajimos de la casa para seguir soldando nuestro paso y sorteando trincheras, y así poder compartir con todos el bello caminar por estas tierras. Pasamos al siguiente poema con el compañero. Hola, yo soy Manolo y estamos aquí celebrando el Día Internacional de la Poesía. Decir que el Día de la Poesía son todos los días, que cualquier día es bueno para abrir un libro, degustarlo, o para escribir, o para que yo les animo a disfrutar de la poesía todos los días. Esto se llama No disparen al poeta. No disparen al poeta, por favor. Dejen que vuelva a soñar, que mezcle las emociones. Ablandará con verbos al sicario y compartirá con él sus impresiones. No disparen, todavía no, pues aún no ha llegado su hora. solo quieres saborear la brisa marina y el sol de madrugada. Un último deseo, una sola frase, para que este mundo inerte se sepa vivo. No disparen al poeta, no es necesario. Se suicida y resucita casi a diario. Cambia de la risa a la desidia a cada paso. Suspira versos cargados de razones para no tener que explicarse. Indulten al poeta, y ya que puede volar, dejen que vuele en plena libertad. No disparen al poeta, no con estas balas sangrientas. Son los prejuicios escondidos en una apariencia a quienes disparan. No es la mano del poeta la culpable, sino su alma deshilachada diluida en sus palabras, sus secretos y sus emociones. Esta es su bendición, escuchen al poeta, prestenle atención, porque él ve lo que nadie quiere ver y expresa lo que todos sentimos con compromiso y sensatez. Muy bien, pasamos al siguiente compañero. Sí, saludos, mi nombre es Samir Delgado, voy a leer un poema que se llama La siesta de los volcanes, y dice así. La siesta de los volcanes. Tinguatón, Masdache, Tajuya, Chahorra, Tao, Mambroque, Taiche, Tacande, Teneguía, Echeide. La vez primera que nuestros antiguos señalaron con su dedo y pusieron el nombre a los volcanes que parieron todo el archipiélago, sellaron para siempre nuestra pertenencia a esta tierra nacida del fuego. Abajo, en las profundidades recónditas del océano, donde las civilizaciones sumergidas dormitan entre montañas de algas, todavía esperan salir a flote nuevos acantilados vírgenes para las gaviotas, como las islas más viejas que secaron en su día los llantos de lava mecidas durante millones de años por la mirada arcaica de la luna. ¿A qué viene ese murmullo insolente que perturba la paz de nuestras islas? ¿A qué viene esa calentura ciega que alborota el ritmo de los climas? ¿A qué viene tanta prisa si el mundo ya tiene muchas vueltas? Silencio, respetemos durante nuestro tiempo de vida la siesta de los volcanes. Muy bien, pasamos al siguiente compañero. Hola, mi nombre es Xavi y voy a recitar un poema, se llama No lo permitan, y dice así. No esperen a que ocurra de nuevo, no dejen que vuelva a pasar. El fascista nunca abandonó su causa, sus mecenas nunca pensaron dejar de pagar. No piensen que nunca más nunca, ni que siempre igual lo mismo, pues vendrán bajo nueva forma, con antiguos métodos, y buscarán en silencio cómplices, aplastar cualquier signo de resistencia. Aunque se hagan ver buenos y dignos, no dudarán un instante a la hora de asesinar al hijo del pueblo. No esperen a que ocurra de nuevo, no permitan que de nuevo ganen. Seamos más que nunca antes los mismos que entendimos su juego. No esperen que esta vez sea diferente, solo porque el dolor y la tortura les dieran la razón. No esperen que les salve esta vez una promesa, un ley, un juez, un presidente, un sacerdote, un guerrillero. Solo el coraje y la verdad evitará que se repita aquello que ya está sucediendo. Muy bien, pasamos a preguntarle a Carlos sobre ese documental que trajo la hija de que viene de la mano de la hija de Rafael Alberti. Brevemente, un poco en qué consistió este documental. El que te lo va a contar es Samir. Perfecto, perfecto, Samir. Sí, el documental se llama Pupila al viento. Pertenece a una parte de la obra de Rafael Alberti, de los poemas de Punta del Este, y es un documento histórico poético del año 50 que tiene que ver con su etapa en el exilio uruguayo y que hace referencia precisamente a ese lado de Rafael Alberti que reivindica el papel de la libertad, la nostalgia del mar de sus años gaditanos y un trabajo poético surrealista que llevó adelante con su compañera, que fue María Teresa León, que fue una artista, una escritora de renombre en los años de la República. Hay que recordar que Alberti y María Teresa León fueron quienes salvaron los cuadros del Museo del Prado de las bombas franquistas en la Guerra Civil, y que son, yo creo, que dos pilares de referencia en esa otra España de la República que representan los poetas. Y bueno, aquí en la Casa Taucho poder haber tenido oportunidad de proyectar este vídeo que fue traído de la mano de Aitana Alberti en el año 2010 como detalle, donde ella participó en el Festival de Poesía Tres Orillas, teniendo en cuenta que además viene de Cuba, ya reside en Cuba desde mediados de los 80 y desarrolla actividades de gestora cultural en el gobierno cubano y está vinculada a la cátedra Rafael Alberti de la Universidad de La Habana. Y fue la verdad que una satisfacción contar con su presencia aquí, más aún cuando su padre ya en alguna de sus visitas a Canarias hablaba de los hijos de los dragos y del papel de las islas como referente, ¿no?, de la naturaleza y del paisaje distinto, y que motivó a tantos escritores y artistas a lo largo de la historia. Y aquí en Taucho pues pudimos compartirlo con los compañeros. Bien, Rafael, la figura de Rafael Alberti, que tuvo que ser exiliado, tuvo que ser, no, que se exilió producto del fascismo en la República. ¿Algún poeta canario que haya tenido que exiliarse a causa de la guerra civil? Sí, yo creo que uno de los poetas de referencia en ese sentido es Pedro García Cabrera, que fue prófugo del franquismo, estuvo exiliado en Marsella, huyó de un campo de concentración, estuvo en Dakar y tuvo una verdadera vida de película. Por suerte fue uno de los poetas que estuvo exiliado y que luego volvió y pudo transmitir a la sociedad canaria el impulso genuino de la literatura de su vida, que estuvo muy vinculada a las vanguardias históricas y a la reivindicación de la palabra como, como forma de transformación de la realidad y de comunicación entre las personas. Hay otro caso, exiliado de otras repúblicas, que fue Nicolás Estébanes, que fue ministro de la guerra en la Primera República Española. Fue uno de los autores canarios de referencia en el romanticismo tardío, a finales del 19, principios del 20, pero que desertó del ejército español después de haber sido testigo del fusilamiento de estudiantes cubanos en la guerra de Cuba. Y ahí se recuerda, en el Hotel Inglaterra hay una placa conmemorativa de ese gesto que tuvo Nicolás Estébanes de desertar del ejército español después de haber tenido una trayectoria como militar que le llevó al ministerio, ¿no? Pero estuvo luego exiliado 40 años en París. Por suerte, en la laguna, en Tenerife, la casa está siendo ahora mismo restaurada y va a ser un espacio de cultura multifuncional en la Curva de Gracia, en la laguna. Y es sorprendente también cómo se estudian a los exiliados más fuera que dentro, ¿no? Cátedra Rafael Alberti en La Habana, y aquí en las universidades canarias o en España no figuran ni cátedras de ninguno de estos referentes históricos fundamentales e importantes, ¿no? En ese sentido se me vienen a la memoria pues figuras de poetas como Nicolás Guillén con su célebre Songo Rocosongo, que conoció por cierto a Rafael Alberti. Se me viene también la figura de Pablo Neruda, que se sospecha que fue asesinado por el régimen dictatorial de Augusto Pinochet. Es decir, que cuando un poeta es asesinado, mal asunto, ¿no? Algo, algún arma tiene la palabra de la poesía para que figure como centro de la diana. Gracias a todos, compañeros, que se está finalizando el programa desde el Centro Social Ocupado Taucho. La presidencia de 11.500 a 24.600 millones de dólares. Europeos que están en riesgo de caer en la pobreza o en la exclusión social, 120 millones. España, retroceso en los presupuestos educativos desde 2010, 6.300 millones. A sangre fría. España, liberados que mantienen las diferentes organizaciones patronales, más de 35.000. España, ayudas a la banca desde que empezó la crisis, 216.000 millones de euros. Porcentaje del Producto Interno Bruto, 21%. Jóvenes que abandonaron España entre 2008 y 2011, 300.000. Coste de su formación, en torno a los 31.500 millones de euros. Resultado del análisis sobre 4.000 medicamentos en Francia. Inútiles el 50%, se toleran mal 20%, muy peligrosos 5%. Consecuencias de estos últimos, 100.000 accidentes terapéuticos graves y 20.000 muertes por año. A sangre fría, viejo topo. Y no sé si nos está escuchando Amadou desde Senegal. Amadou, ¿nos escuchas? Hola, Amadou. Hola, hola, hola, hola. Ahí, ahora te empezamos a escuchar. Uy, ¿qué pasó? Se cayó la llamada. Hola, Amadou. A ver, probando, a ver, Amadou. Hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Este es el... Dale volumen a... Hola, Madú, ¿nos escuchas? Pero es que aquí también... ¿no? Hola, Amadú, ¿nos escuchas? Bueno, parece que la conexión se fue. Estábamos leyendo el índice del viejo topo. ¿Ahora? Acaba de caer. Bueno, estamos ahí, detrás de ello. Amadú está intentando conectarse a internet para transmitirnos un poco qué pasa por Senegal, qué pasa en esa red educativa sin fronteras, y a lo mejor también nos puede facilitar alguna información de Mali. Queremos también acercarnos al portal Gingimbali para ver qué noticias hay en África, pero de este viejo topo en concreto hay algo que te ha llamado especialmente la atención, ¿no, Isidro? Vamos con este artículo de Marx y el suicidio en una entrevista a Nicolás González Varela, que hace un uso educativo revolucionario de este fragmento precioso y estupendo que hace Marx, y donde nos dice que es muy posible que la temática social del suicidio bajo el capitalismo puede haber estado influenciada por las vivencias que el propio Marx tuvo en París y en Bruselas, lugares en los que fue como un emigrante pobre y desclasado, donde experimentó la desesperación, la miseria extrema, la exclusión e incluso la tentación de suicidio. Este artículo es una pieza única en la bibliografía de Marx. Trata de la opresión de género y la tiranía del pater y mater en la familia burguesa. Un Marx inusual, poco familiar. El suicidio afecta a unas clases más que a otras. La miseria es causa determinante para Marx, nos dice González Varela. El obrero no es ya hombre, sino una mercancía, alienación y enajenación. La miseria como un complemento más de violencia sistémica y silenciosa. El suicidio es un fenómeno multiclasista, transversal, que se intensifica en aquellos que solo tienen para intercambiar en el mercado su fuerza de trabajo. Es un Marx desconocido y es un Marx que nos habla de violencia de género, de racismo, xenofobia, de opresión de un sexo sobre otro, del patriarcado, de cuerpos dominados y de la nueva explotación del hombre por el hombre que nace con el capital. Una definición preciosa de la libertad que realiza aquí este Marx Maduro es que la libertad solo empieza allí donde termina el trabajo impuesto por la necesidad y por la coacción de los fines externos. La libertad con mayúsculas consiste en una humanidad que regule racionalmente su intercambio con la naturaleza, la ponga bajo un control común en vez de dejarse dominar por él como un poder ciego, el del mercado. La condición fundamental es precisamente superar el estado de necesidad, motor fundamental de las sociedades capitalistas. El suicidio, nos dice, como tragedia de la vida íntima, no es más que la medida y el síntoma donde muchos combatientes se retiran cansados porque se saben siempre víctimas y porque se rebelan contra el pensamiento de estar, aunque solo sea por un momento, del lado de los verdugos. Precioso este fragmento de Carlos Marx reivindicándolo a toro pasado. Y Amadú, ¿ahora nos escuchas? ¿Hola? ¿Amadú? Hola. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Vaya, parece que cuando lo vamos a conseguir se nos va la conexión con Senegal. Y tantas cosas que... ¿Amadú? Hola, Amadú. Ahora, Amadú. ¿Cómo estás, Amadú? Hola, compañeros. Sí, muy bien. Muy bien, aquí estamos. ¿Qué tal? Y con un clima muy frío, la gente súper sorprendida. Bueno, ahora hace muy frío aquí y no es algo normal. Normalmente tenía que hacer calor. Pasando frío en Senegal ahora, a estas alturas del año. Es terrible. Eso no es algo muy raro. Y es algo también que empezó a causar un problema en la ganadería. Ah, está afectando muchos animales en la zona. ¿Eh? Muchos ganaderos que empiezan a perder sus animales por el tema de este clima, que es súper desconocido. Mira, Amadú, te presento. Bueno, has reconocido, creo, a Isidro, que está hablando. ¿Qué tal, Amadú? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Muy bien, aquí en Senegal. Bien, ¿cómo van esas clases? Hola, dime. ¿Cómo van esas clases? ¿Cómo van? Bueno, las clases, bueno, estábamos trabajando y muy duro, con un efectivo pleturito, bueno, con muchos alumnos en clases y con condiciones un poco difíciles. Materialmente, bueno, socialmente, bueno, podemos decir que más o menos bien, porque nos vamos a integrar. Y mañana cogeremos las vacaciones. Vacaciones muy largas, porque hay algunos que dicen que las vacaciones van a terminar el día 8 de abril, los demás dicen que las vacaciones van a terminar el día 11. Entonces, aparte, mañana no tenemos clase hasta 8 de abril al mínimo. Bueno, y te tengo que presentar a otra persona. Se presenta ella sola. Hola, ¿qué tal, Manu? Soy Kelly. Encantada. Hola, Kelly, ¿qué tal? Sí, igualmente. Y muchísimas gracias y por seguir dando la oportunidad a gente de otros países del mundo para que se puedan hacer oír su voz a través de esta radio. Hace falta, Madhu. Mira, acabo de abrir un correo que informa de que nuevos datos del Banco Mundial revelan que los inmigrantes africanos pagan más dinero para enviar dinero a sus familias que inmigrantes de otros lugares del mundo. Creo que ya muchos nos lo imaginábamos, pero bueno, han hecho un estudio y es así. Es decir, de los inmigrantes del mundo que mandan dinero a su casa, lo que les comen las agencias de envío de dinero, a los africanos les comen más que a los otros. ¿Cómo se está viviendo en Senegal la situación de Mali? ¿Cómo van las cosas? Bueno, y la situación de Mali sigue, y con informaciones nuevas, con, bueno, según lo que vimos en la tele, bueno, uno de los raptados, de los franceses raptados, bueno, parece que lo han matado finalmente, según, bueno, la canal France 24, y también según la canal Al Jazeera, bueno, y también ahí en Mali el ejército está perdiendo muchos soldados por eso, y porque, bueno, pusieron el ejército de Chad delante, en frente, en el terreno, ¿sabes? Y así casi los franceses ya no están en el terreno, gestionan el tema de la logística, el tema de los mandos, algo así. Entonces los verdaderos cowboys son el ejército de Chad, que está en el terreno. Y también hay, bueno, aquí vemos también la noticia que llega y que acaba de ver muchos desplazamientos de gente de Mali, que son Tuaregs, o que parece que tienen una puerta clara, porque ahí la guerra en Mali ha creado otro turno. Entonces casi un conflicto entre los Mali de piel negra y también los que tienen un poco manchar de árabes, los Tuaregs, algo así. Bueno, esta gente ahora, bueno, son víctimas de represión, son víctimas de agresiones, porque le dicen que son terroristas. Bueno, hay algunos pueblos donde atacan o raptan a gente que es Tuareg, o si eres árabe, y bueno, te atacan y te maltratan. Y eso, sabes, es un problema, es una consecuencia. Tiene riesgos que pueden durar muchos años. Y también aquí en Senegal, en el este, los pueblos de este, bueno, habían parado a gente con barba grande así, que denunciaron ahí en la frontera que son terroristas, no sé qué, después se liberaron. Y también, bueno, poblaciones de un pueblo también que atacó, un pueblo de Senegal que atacó a una persona de Mali por solamente tiene una barba. Dicen que, bueno, es un terrorista, es del este, ¿sabes? Y esos son problemas ahora que el Estado tiene problemas para gestionar. Y otro problema también es que en Tidu, donde una región sureste de Senegal, que es muy rico en oro, donde está exportando el oro. Y la mayor parte de la gente que explota ese oro son gente que viene también de países vecinos. Había también un conflicto entre gente de Mali y era muy algo muy triste porque había matanzas, algo así, y sobre todo eso también, que según informaciones de los medios locales, bueno, todo este rollo, bueno, ha empezado por el tema de política sobre lo que está pasando en el norte de Mali. Y en resumen, diciendo que lo que está pasando en el norte de Mali, bueno, está creando consecuencias que la gente no esperaba. A ver, Amadou, nos está resumiendo una serie de cosas que están ocurriendo en Senegal a consecuencia de lo que está pasando en Mali. O sea, Senegal ya está afectando bastante lo que está ocurriendo en Mali. Nos hablabas de un ejército que está tomando el lugar del francés en la intervención en Mali, que es el de Chad. Y uno se pregunta, ¿no?, ¿qué pinta el ejército de Chad interviniendo ahí, ¿no? Si es Mali, no es ejército de Mali. Eso ya como que nos deja un poco descolocados. Pero luego nos hablas de que hay personas en Senegal que en un pueblo han puesto problemas o han medio atacado a una persona solo porque tenía una barba larga, ¿no? El problema, ¿sabes? El problema es que es un objeto alcanzar. Ya lo alcanzar es diabolizar, llegar que dividir la población africana y diabolizar una raza que vive en zona rica para poder, bueno, tener más fuerza, para poder acapararse de los recursos de esta persona, de esas zonas. Eso, bueno, es un objetivo alcanzado por los imperialistas, por los multinacionales, por los superpotentes que quieren seguir exportando. Y siempre, bueno, la verdad que enseña en su tele, bueno, es condenar. Amadou, se ha incorporado por aquí, está escuchando Robert también. Y están escuchando, sí, otros compañeros, bueno, y también el contexto de todas estas cuestiones de terrorismo nos hacen pensar en que, bueno, de alguna manera desde hace años Marruecos y algunos poderes tienen interés en relacionar al pueblo saharaui con el terrorismo. Más contexto, pero continúa contándonos, Amadou, continúa contándonos. Escuchamos. Pero otra cosa, que algo nuevo, que el pueblo occidente está atacando a la publicidad. Porque sabes que aquí, por ejemplo, aquí en un lugar que es una zona donde hay mucha gente que vive fuera, que son inmigrantes en Europa, inmigrantes, y que mandan mucho dinero a sus familias que pasando por bancos. Entonces, y con esta inmigración que está dando mucho dinero a estos bancos, en los envíos de dinero, bueno, están ganando muchos bancos. Así hay gente que de Europa que ha montado aquí, bueno, agencias de transferir, para recibir dinero, enviar, sobre todo recibir. Que, por ejemplo, hay Wari, que es nuevo, hay Telegiros y varios, Curi, y hay algunos que en su publicidad habían puesto que con 250 cefas pueden mandar un dinero hasta 50.000, o recibir un dinero hasta 50.000 con 250 cefas. Y finalmente eso, esta publicidad pasa en la tele, paso, y la gente se enteró que eso es mentira. Lo que dicen que nos van a cobrar, eso es mentira, se cobra más. Y hasta la gente empezó a atacar la publicidad, la publicidad de mentira, que la publicidad que es algo que siempre ha pasado. Pero con eso, bueno, que ha sido algo muy grave, un catástrofe importante económico, ya que la gente por la primera vez, bueno, está atacando abiertamente los medios de comunicaciones y también en manifestaciones. Eso es importantísimo. Amadou, bueno, creo sí, que no, bueno, no he entendido todo. Si he entendido bien, Amadou, sería que una empresa de envío de dinero hace una publicidad de que va a ofrecer un precio muy muy bajo para enviar cada remesa de dinero. No lo cumple, es falso, y entonces la gente se ha enfadado, ¿no? Enfadado, súper enfadado. ¿Y qué han hecho? Es un primero en Senegal. Es un primero que la gente ya empieza a concientizar que todo lo que sale en la publicidad. ¿Quieres decir que es la primera vez que la gente reacciona ante una publicidad engañosa en Senegal? La primera vez que la gente se levanta y dice, esto no puede ser, esto es una burrada, y protesta, ¿no? No fue en la publicidad. Vale, bueno, bueno. Cuenta. Tengo esto, tengo aquí a Pac, que está aquí cerca de mí. Y que quería, bueno, contar algo, Pate. Hola, Pate, ¿cómo estás? Sabah, muy bien. Sabah, alhamdulillah. Nada, Javai. Magnifique, llamaré. Llamaré bien, parle un peu. Bien sûr. Si tu veux faire en français, je peux te traduire. Oui, c'est-à-dire, je parle de l'affaire du Mali, quoi. C'est-à-dire, le problème qui se trouve au Mali. Pate nos quiere hablar de lo que está ocurriendo en Mali. Tu sais, moi, j'ai eu la chance de faire tout le nord du Mali depuis de 2005 à 2006. De 2005 a 2006, yo tuve la fortuna de hacer todo, de transcurrir, o sea, viajar por todo el norte del país de Mali. Tu sais, si je me rappelle, en 2005 déjà, Nous habitions dans un même village qu'on appelle Borch avec les gens qui font la guerre d'aujourd'hui. Si yo recuerdo bien, nosotros, está hablando de los inmigrantes clandestinos que viajaban por ahí, ya recorrimos, él era uno de ellos, ya estuvimos viviendo con la gente que actualmente hace la guerra en uno de estos pueblos. Dice, ce village malien s'appelait Kalten, il était à 5 km. Un village algérien. Este pueblo se llamaba. ¿Cómo se llama el village? Kalim. Este pueblo se encontraba, es un pueblo de Mali, se encontraba a 5 kilómetros nada más de Argelia. ¿Va así? C'est là où habitaient les guerriers qui avaient fait sur tous les habitants du village. Tu vois? Perdón. Pourquoi? Est-ce que tu peux répéter? Je n'ai pas bien compris. Dans ce village de Kalim, je dis. Dans ce village de Kalim, les islamistes étaient là-bas. Ah, en este pueblo de Kalim, los emigrantes estaban allí, en Kalim. Tous les habitants sont partis. Todos los habitantes se fueron. Mais le problème qui se pose, c'est que ces islamistes-là ne sont pas des islamistes à part entière. Pero el problema que se pone es que esos islamistas no eran islamistas de verdad, por completo. Sí. Ils fument, ils prennent la bière, ils baissent les femmes. Beben cerveza, hacen el amor con mujeres, fuera del matrimonio. Ils boivent bière, ils fument tout, tu vois. Ça, c'est pas des compromis de l'esclave, mais la prière quand même, ils respectent. Respetaban la oración, el compromiso de la oración, pero fumaban de todo, bebían, y no encajaba eso, ¿no? Con Sanikas Pabe o Kuabe, que es islamista, ¿no? Oui. Mais tu sais pourquoi, je vais vous dire pourquoi cette guerre ne prendra jamais fin dans la vie. C'est moi qui te l'ai dit. Pourquoi cette guerre? C'est pourquoi. Mm-hmm. Parce que. Je vais vous dire pourquoi la guerre ne prend pas. Ne prend même pas. Si on amène les pas. Armées du. Madame, tu dis pourquoi la guerre ne prend pas. La guerre ne va pas finir. Tu dis que la guerre ne va pas finir. Va réussir que cette guerre ne va pas terminer nunca. Tu sais pourquoi, Raphaël? Parce que si tu prends les islamistes qui font la guerre au Mali, dès que tu sors Gao, les Arabes qui habitent à Gao ont la même race que ces Arabes qui habitent au Niger, ce sont la même race des Arabes qui habitent à Tamaracet et à Dogou en Libye. Cela veut dire qu'il y a un peuple arabe de même race, de même couleur qui habite le Mali, le Niger, l'Algérie et le Niger et la Libye. Tu vois? Amadou, puedes traducirlo tú? Okay. Voy a contarles porque esta guerra que empezó nunca va a terminar. Porque dice que en Gao, los árabes que viven en Gao, es la misma raza que vive en Níger, es la misma raza que vive en la región de Gurgul, en Libia, es la misma raza también que vive en Tamarsat, en el sur de Argelia. Légi nak gis nga ci nonu gaay dëkk fofu han légui arabes na buñu xexé mal su leen soxla rek dañu def ak vidéo dañu am ci fay rek dise ke ko mo yos ñu nay si la guerra sigue bueno ellos pueden refugiarse en Argelia porque ya que es bueno quieren dónde estar ahí bueno es el mismo pueblo eso bueno no le puede gestionar nunca bueno el ejército adversario exactamente El pueblo árabe que está ahí conoce bien este, esta zona y sabe, como se sabe vivir con hambre y sabe vivir con el sed, con la sed. Y así va a ser imposible que los franceses y continuar esta guerra. Les intérêts qu'ils pensent avoir au Mali, ils ne l'auront pas. Parce que les Libyens regardent cet intérêt, les Algériens regardent cet intérêt, le Niger n'a pas de force, mais lui aussi il regarde son intérêt. Los intereses que los franceses tienen, nunca va a conseguir explotarlos normalmente en la paz, porque Libia, el gobierno de Libia está viviendo estos intereses, el gobierno de Argelia también lo mismo, y también además también Níger, aunque no tiene fuerza, también bueno, algún día va a rebelarse para poder sumar esos intereses. Entonces, Padre dice que si fuera el que decide, va a dar la independencia a esta zona. Padre dice que es totalmente diferente al nivel de la raza, al nivel del idioma, al nivel de la cultura, al nivel de las costumbres de esta zona. Son dos países completamente diferentes. On écoute attentivement parce que toi tu as passé toute cette zone là et tu l'as passé dans une situation de vrai spectateur, vrai observateur de ce qui se passe là-bas. Digo que la opinión de Pat es una opinión bien informada porque la pasó como inmigrante clandestino, entonces vio bien realmente lo que había ahí en esa zona. Y la solución que tú propones, Pat, es que tú le darías la independencia y que ves que el problema se va a extender inevitablemente y no va a poder Francia explotar únicamente a su voluntad como quiere los recursos, porque hay mucha gente implicada que tiene intereses también. Hasta ahí recogemos. ¿Oui? ¿Amán? Pat, ¿puedes decirme a gente que quiso Sancor? Rafael. Sí, te escuchamos. Si haces el porcentaje de población negra, corroboro, solamente hace 42%. Los árabes están en Gao, están en Bonbukto, están en todos los pueblos. Aquí Zawati también. Más de 200 pueblos, solo hay árabes que viven ahí. Donc il faut les donner leur indépendance et moi de ce sac vous tuer les militaires sénégalais, etc. Il est mieux de laisser leur indépendance et mieux que de laisser matarse ahí les ejércitos sénégalais et autres pays africains. Je, on n'a pas monopolisé la parole. Les Sénégalais qui avaient peur que les djihadistes vont arriver au Sénégal, ils ne sont pas arrivés au Sénégal. Ils disaient que par monopoliser la parole aux Sénégalais, c'est que le miedo para que nos djihadistes entrent en l'est du Sénégal. Voilà, je veux assurer que ils vont arriver au Sénégal. Parce que les Sénégalais n'ont pas de vrais croyants. Parce qu'ils ne sont pas vraiment croyants. Ils sont ce qu'on appelle l'esprit analytique. Et les Sénégalais, ils ont un esprit analytique. Même nous qui sommes dans l'islam, ce n'est pas parce qu'on croit tout, on a des bonnes fous, mais parce qu'on est né, c'est notre culture. L'islam, comme une culture. Aun que nosotros, bueno, que estamos en l'islam, bueno, no cogemos todo. Solamente lo hacemos porque lo hemos encontrado. Eso, pero nosotros cogemos el islam como una cultura, nada más. Me está contando Pate que desde su punto de vista los senegaleses tienen un espíritu crítico hasta el Islam, que ellos han tomado el Islam de forma crítica a lo que les interesa, como una cultura en general, pero que no quieren adoptar rigorismos que hay en otras zonas. Sin embargo, también ha remarcado que los guerreros islámicos que están moviendo todo esto no son verdaderos creyentes, que tienen una moral doble completamente, y que se muestra de una forma muy evidente lo que es el consumo de tabaco, de fumar cerveza, alcohol. No casa mucho eso, ¿no?, con un supuesto integrista islámico, pero dice que conoció a estos grupos en su movimiento por el norte de Mali, yendo a emigrar. Bueno, Amadou, ya estamos como acabando el programa de radio. Tal vez haya alguna última palabra que quieras decir tú o Pat, para ir despidiéndonos. Si hay un dernier mot pour dire là, quand c'est au revoir. Je vais dire le dernier mot. La última palabra que va a decir, c'est de conseiller. Es consejar les nations qui envoient leur armée. Las naciones que envían sus ejércitos. De les récupérer. De retirarse. De dialoguer avec les arabes. De instaurer un diálogo con los árabes. Enfin de donner à ces derniers leur indépendance. Bueno, para dar esos últimos independencia. Quant à ce qui concerne les faux informations, por lo que concerne las falsas informaciones, c'est ça qui fait vivre le monde. Estas falsas informaciones que hacen vivir el mundo parece. Les États-Unis n'ont jamais gagné une guerre. Los Estados Unidos nunca han ganado una guerra. Mais tout le monde pense que ce sont les Ivoiriens. Siempre todo el mundo piensa que los Estados Unidos es los más fuertes, pero bueno, eso es mentira, porque siempre falsas informaciones. Gracias, papá. Gracias. Bueno, y compañeros aquí de Senegal, y diciendo que ha sido un placer para mí participar en este programa con Pate, diciendo que, y como acaba de decir Pate, es que las falsas informaciones es lo que usan los países superpotentes del mundo y para engañarnos y para dominarnos, para dividirnos. Y diciendo que, dando una información final para toda Canaria, ahora Senegal está lleno de empresas canarias que trabajan aquí en la construcción. Bueno, no sé por qué, puede ser que es la crisis, no sé qué, bueno, hay un montón de empresas canarias ahora que están visibles ahí en la tele, que están trabajando en las carreteras, en la construcción, la agricultura también. Ah, Madu, quería preguntarte, bueno, ya un poco enlazando con el día de hoy, que es el Día Mundial de la Poesía, y un poco para establecer ese puente humano con Senegal, dado que ya hemos hablado con Italia sobre la situación política, igual nos han informado entre Patel y tú sobre lo que está pasando ahora en Senegal, todo el conflicto. Pues un poco para enlazar, dándole otro tinte un poco más suave al programa y para despedirnos, si nos podían decir alguna poesía o algún refrán senegalés, sea en francés, sea en árabe o como fuera, y si lo querían compartir con nosotros. El Wolof, ¿quieres, no? El Wolof. Si sí, lo puedo traducir. ¿No? Bueno, para que puedas decir algún poema Wolof, voy a traducir. ¿Traduce vale después? Wutumbok. El rey no es. Bueno, persona. Una persona mayor, bueno, es necesario dejar una persona mayor en país. Digan sopa tu burro. Bueno, has contado un par de... son como proverbios, ¿no? Separados. Proverbios, aquí repetimos, venga. Rey, no hay, y no hay que fiar al rey. No hay que fiar al rey. No hay que fiar al rey, ese es uno. ¿Cómo se dice en Wolof, no hay que fiar al rey? Burgumbok. ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo así? A ver. Burgumbok. Dunwok. Burgumbok, ajá. Dunwok. No hay que fiar al rey. A ver, a ver, Kelly. Dunwok. Digan sopa de Burgumbok. La chica puedes quererla, pero no tienes que fiar donde ella quiere decir lo que ella quiere hacer. Es una manera de decir que la chica es una persona muy lista. La chica es una persona muy lista. Alguien que está en una guerra no tiene que reírse de alguien que está víctima de una agresión. ¿Cómo? ¿O alguien que empieza una guerra no tiene que reírse de...? Del otro, que está víctima de una agresión. Ah. Bueno, yo me quedo con el del rey. Bueno, con el rey. No hay que fiarse del rey. Sí, la lengua. Me ha parecido muy clara. Si su lengua es tu traje, si te callas, estás desnudo. Si tu lengua es tu traje, es tu vestido, si te calles, estás una persona desnuda. Ah, si tu lengua es tu traje, si te callas, eres una persona desnuda. Está gustado por aquí también, ¿eh? Está gustado. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos despidiéndonos entonces, Amadou. Merci beaucoup a Pat. Yereyev, Pat. Yereyev, muchas gracias. Y un durito de música para ir preparándonos al final, a la despedida. Estamos ahí en contacto y muchas gracias por contarnos cosas desde África, directamente desde allí, y abrirnos un poco la mente. Venga, hasta luego, Amadou, gracias. Buenas noches. Estamos todos los jueves aquí con Pat para participar. Gracias a los dos. Con la mesa de mesa y con todo. DJ Robert. Ahí. Gracias, Robert, gracias. Bueno, mañana en La Orotava hay rap de barrios. A partir de las 7 se pueden pasar por ahí. Y hay más cosas, hay más sitios donde ir a escuchar. Coño, chicos, un placer estar aquí con ustedes y decirles que hoy ha sido una noche fantástica aquí en Taucho. Ahora no me estoy escuchando. Y la verdad que ha sido un recital fabuloso. Hemos hecho un encuentro poético, pues como siempre que nos reunimos aquí, mágico, porque se genera una atmósfera y una energía que la verdad que le dan ganas a uno, pues no solo de seguir haciendo este tipo de cosas, sino de ir a más. Y sin entretenerme, como me decía, sí que es verdad que se está haciendo musiquita consciente por ahí. El sábado se suspendió un concierto que había en Santa Cruz, Bomboclata, el Ayuntamiento de Santa Cruz, porque han hecho una nueva ley para coartar la presencia de terrazas que no sean las de su mafia, de la calle de la Noria, etcétera. Y se ha suspendido un concierto que había programado con Guillo, un cantante muy bueno. Pero tenemos la oportunidad que esta noche yo sí hacía un concierto en el Barrock con Lava Sound y con Ricky Taff. Va a participar Guillo también, así que los que lo estén escuchando y quieran venir, pues vamos a darle fuego a Roma ahí continuamente, ¿sabes? Fuego a Roma. Esta noche en el Barrock, a partir de las 12. Fuego a Roma, y había también un libro, ¿no? ¿Hay un libro por ahí? Bueno, estaban hablando los compañeros del libro que tengo aquí en las manos, que se llama Besos tras la barricada, y que fue publicado por Baile del Sol. Y que le comentaba al compañero Samir Delgado que, bueno, que yo antes que con música también hacía más poesía y que estas oportunidades pues también nos motivaban en su momento, nos motivan a seguir haciendo cosas, pero que más allá de eso, que la gente se anima a escribir, a componer espacios de encuentro creativos donde la literatura, la música, cualquier fenómeno cultural pueda desarrollarse, que se animen, que salgan, que se organicen, porque si no nos van a arrollar. Y esto es un libro, pero podría ser una piedra arrojadiza, ¿sabes? Que si esto cae en la mente apropiada, pues de repente somos más. Y llevas 3 Áfricas por lo menos en el pecho, ¿no? ¿Eh? Acabamos de comunicar con un agente de África y llevas ahí 3 en el pecho. Hombre, aquí llevo el mapa de África real, que es un mapa sin fronteras. Antes y después. Antes y después, con las fronteras además hechas, ¿no? Ni con Escuadra y Cartagón, porque encima tenían un pulso que caga, te bebían licores, la gente que hacía los mapas, ¿no? Los europeos de la época bebían mucho alcohol. Entonces, y aquí tenemos el África etíope y el África canaria, que es el África de la ancestralidad. Montones de África en un lugar que significa tradición oral, dándole a la palabra, dándole a la sin hueso, y un poema en la espalda de Kerry. Yo propondría que leyeras tú el poema que tiene en la espalda ella, a ver qué tal. No, pues venga, pero que lo tienes tatuado, no, yo era por si acaso. Yo, a ver. Venga, vamos a leer. Leemos de la espalda de que... Ese cuello que tú tienes, no, un vacilón. Coño, que empieza por ahí, yo el poema lo vi de que empezaba desde ahí. Venga, vamos a leer la camisa. Soy química de letras y física de verbos. Trazo realidades, hasta ahora imperceptibles, con un álgebra de imágenes incorruptible, indefinido e indefenso. Ahora me desnudo ante el mundo y soy gigante entre mis obras. Patrocinado por... No. Eso no había que leerlo, vale. Bueno, pues ahí le quieren sacar una foto, a ponerlo también en la página web para quien quiera ver el poema. Una camiseta que tiene ya historia, ¿no, Kerry? Tu primera camiseta... activista. Sí, por decirlo así, cuando era una renacuaja, o sea, hace muy poquito, que vivía en el puerto de la Cruz y salía la iniciativa del Cruzarte, que fue un certamen de poesía, tanto de cuentos como de prosa, o sea, de prosa y verso, y la verdad que tuvo mucha tirada, se hizo durante bastantes años. Y nada, un día en esto que te pones a mirar libros manga y así empiezas a mirar otros libros y al final te encuentras una camisa y dices, uy, qué guapa. Y empiezan por ahí, pues, el poder de las palabras en una camiseta. Y bueno, pues ronda mínima de poemas de despedida, ¿no? Y sí, ¿hay algún poema que tengas ahí en la cabeza y tú, venga, lo suelto? Yo creo que hemos tenido un placer aquí tremendo con la gente, con los colegas, con todo el grupito aquí que ha estado deleitándonos perfectamente, sí, sí. Eso se llama escapar por la banda. Bueno, como ya casi es viernes, hay un poema de viernes que dice: hoy es viernes, no otro viernes. Hoy es viernes. Es un viernes tan querido, tan deseado, que en los ojos de cada esclava, de cada esclavo, brilla chispeante la posibilidad de la libertad. Por ejemplo. No. Yo no soy capaz de memoria. Pero tienes ahí alguno. Es muy bonito. Tienes ahí algún papel que puede salir, ¿no? Hombre, tenemos aquí, profe, estos poemas son, fíjate tú, de 2002, 2003 los escribí. Pero bueno, son universales. DJ Robert, uniendo la musicona. Uniendo un último poema con la estaca de DJ Jack. Venga, vamos a leer un poema dedicado a todo el pueblo catalán, que es mi pueblo también, que es una gente amada, y también a todos los hermanos libertarios que escuchan esto. Bueno, Alberto, si está por ahí, pues yo le mando un saludo. Este poema se llama Vivir el segundo como las plantas. Y dice: y en verdad te digo que saben a frambuesa tus besos. No es metáfora. Recuerdan aquellos besos de niñez, excitantes como una caricia al alma. No quiero que pienses de mí lo que las palabras no saben aún decir, porque enseña los dientes a los asesinos que velan por nuestra seguridad. Como cuando te conté aquella historia, la de mi cicatriz en la parte de adentro del pecho, el día que mi amigo y yo le metimos al miedo tremenda cuerada. Sabes que soy bueno, que sé amar con experiencia desastre, y que mi manía de reír en las despedidas no es sino una manía. Sabes que te quiero como aprendí en las otras, y que el olvido con los días acaba por hacerse parte del recuerdo. Esa es la revolución verdadera, la del amor. Ahí. Vencerse que está podrida, però és que si se costa tant que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu pas i els directors. Ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben curt que de deusejar. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. L'avi Siset ja no diu res, mal vent que se'l va portar. Et qui sap cap a quin indret, i jo a sota el portal. I quan passen els noms bailets, estiu el cor per cantar. El darrer cap de Siset, lo darrer que em pensaràs, i els tiretots. Ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deusejar. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens